Esto es Comic Geekos. Esto es Comic Geekos para el 30 de abril del 2005. Bienvenidos a una edición más. El primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Esta vez en el estudio A de nuevo se encuentran con nosotros Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí feliz de estar aquí porque por poco se convierte el primer episodio en que tengo que ir a visitar al sensei en el hiperespacio. Casi no vengo. Por poquito, por cosas de trabajo. ¡Haceme gallo! También tenemos a Brito Man en el estudio. Buenas tardes a todos, aquí estamos de regreso en otro episodio más de los Comic Geekos. Julius. Hola a todo mundo, espero que nos escuchen igual que siempre. También tenemos al sensei. Que nos escuchen, punto. Al sensei vía Skype. No puedo dejar de decir esto. Adiós, mafia. Eso era para el final, Robert. Ah, sí. Sí. Es que no podía, no podía. Y de nuevo, como siempre, produciendo para ustedes el show, Omar Mann. Tenemos un par de noticias, como es costumbre, acerca del podcast. Queremos agradecer a Daniel que nos ha enviado su segundo email y que es nuestro tercer email para los Comic Geekos. El responsable del 60% de los tráficos de correo. Ya se topó el server. Sí. Pero básicamente nos quería hacer una parte de cuantas aclaraciones con respecto a nuestro episodio número 7, y básicamente nos dice: en cuanto a Super Láser, el piloto del robot lo podía manejar porque el robot era similar a un juego de video que él jugaba. Es cierto. Que de paso el malo venía tenía la voz de Optimus Prime, dicen. Con respecto a Evangelion, dice que el Eva 01 contenía a la mamá de Shinji. Realmente él no lo pudo manejar y por eso lo derrotan. El Eva agarra vida y así derrota el ángel. Es cierto. Después dice en Fuerza G, pero él sí lo medio maneja. Pudo dar un par de pasos. Para activarlo lo ocupan. Pero sí, la mamá es la que lo hace pedazos. La mamá, salva a la mamá. Luego dice que en Fuerza G, que la primera vez que vinieron acá a El Salvador era una traducción directa del japonés, dice él. Sí, era mejor que la segunda, por cierto. Sí, la versión de Cartoon Network dice es la gringa y se puede diferenciar por la pieza adicional de música que se mantiene en todo el capítulo. La primera que dieron acá no tenía esa canción y la introducción era diferente, dice. No, pero... Hey, mira, pero ahí inglés también. Una aclaración de que cuando... La primera que vino, que la que vimos cuando éramos bichos, esa incluía a Zarco 7, que esa es sacada de versión gringa. Así es. O sea, la versión japonesa, esa nunca vino aquí. Uh-huh. Bueno. Creo que Roberto intentó decir algo. Sí, pero ya, Daniel ya tiene otra excusa para escribirnos nuevamente. ¡Qué bien! Vamos a dar duro. No. No era así, tontos. Bueno, también... nos puso acá que nos faltó mencionar unos cuantos y se los voy a leer rápidamente. Y no sé por qué le puso un número a la par, pero dice Ranitas de Metan, do Metan, no sé. Esa. Agente Secreto Cobra. Ah, pero eso duró como 4 episodios. Sí, tal vez el número que le puso a la par era muy porno. 4, quizás. Sí, El Vengador puso 12 a la par, no sé qué quiere decir Vengador, eso. Vengador, ¿cuál es ese? El Gladiador, después. Esa me suena. Es uno de robots, sí. El Galáctico. El Galáctico. De ahí puso. Sí, me acuerdo. Eso. Blue Noah, de portaaviones submarino. Es decir, no me acuerdo. No, ahí de ahí puso unas que no sé si en realidad son. Él mismo pone aquí que no sabe si eran francesas o qué onda, pero Penélope. Y luego dice: no mencionaron. Sí, dice que él sabe que no mencionamos Ulises 31, aunque era francesa, pero era buenísima. Era buena, muy buena. Sí. Y era bien anime, se veía el arte. Después pone una: la del niño cavernícola. Esa me acuerdo. También pone El Rey Arturo. que era 12, no sé qué quiere decir 12. Después, para 12 años. Arbegas 2, 4 y 6. Que es el canal. Esos son los canales, qué bárbaro. Por sí, Arbegas, porque lo pasaba en la mañana antes de Robotech. En TCS, quizás, ¿no? 2, 4 y 6. Y luego Voltron, que fue americanizada. Sí, primero pasaron el de las 15 naves que formaban a Voltron y después pasaron el de los leones. De los 5 leones. Muy bien, y después pone la versión de Yu-Gi-Oh! Americana, está censurada y le cortaron una parte inicial según su hermana, que es la chica que maneja un portal aquí de La sensei de eso. Bájenle. Luego tiene PS, nos pone acá, 15th Rampage murió hoy. Hoy es Rampage, dice, porque 15th Iron Lion se deshizo. Mi hermana quiere mucho de Gundam Wing y de Gundam Seed. Tiene mucho de Gundam Wing y Gundam Seed. Y después nos pone un par de links que vamos a poner en el blog. De recomendaciones, dice que miren Record of Lodoss War, Neo Genesis Evangelion, Armitage 3, ponen acá, Urotsukidoji 3, The Return of the Overthing, Hentai de 6 capítulos. Ese es de tentáculos. Ese es de tentáculos, sí. De pulpos, señores. Pulpos. Tentáculos. Está bien, no hay problema. Bueno, también tenemos un email de parte de Hunter. Me imagino que es nuestro oyente de Canadá, que baja el episodio miles de veces para que nos sintamos bien nosotros. Excelente. Y él sin comentarios de Canadá. Él nos dice ahí que para él fue un gran recuerdo porque él vivió aquí en Latinoamérica muchos años y fue interesante oír de nuevo mencionar a Mazinger Z y a todos los animes que mirábamos en esa época. Y también creo que mandó un comentario ahí que ver un anime de tenis podría ser algo aburrido. Para lo cual Francis creo que ha tenido una respuesta por ahí. Tico Man. ¿No le mandaste vos una respuesta? ¿No? Sí, que probablemente sí puede ser aburrido, pero no, yo lo que le contestaba era de que había tanta variedad en los animes y aún así lograban hacer varios de esos conceptos interesantes que o los japoneses son palomísimas para contar historias o todos tienen mal gusto. Pero yo creo que take your pick. Que a partir de ese mail fue que bajamos los primeros episodios de Prince of Tennis, que es la serie a la que nos estábamos refiriendo esa vez, y por lo menos vimos el primer episodio y comienza bien. Hay que ver después qué tal sigue, pero juega un partido de tenis. Sí, todo lo que hace. Y salen chicas. Unas chicas. Niñitas. No es de ese tipo entonces. Te restan, sí. Julius, creo que Julius nos tiene un par de comentarios que dejaron en Podcast Alley, ¿verdad, Julius? Es correcto, man. Nos sentimos muy satisfechos que después de todo, tal parece que alguien sí nos está escuchando. Aparte de Hunter y de Daniel. Es que acuérdate que tenemos todos muchos seudónimos. Y de Roberto, que siempre oye el episodio para ver qué es lo que no logró oír mientras grabábamos. Bueno, por ejemplo, tenemos acá al amigo Escamilla, que nos dice... hace el comentario que cree que es excelente nuestro podcast. Tiene muy bajos estándares, por cierto. Ey, nos hiciste pedo. Gracias, amigo. Aparte del episodio 9, solo vamos a hacer 4. Ya lo revivimos una vez, and he keeps pressing his luck. But... Aparte de eso, también dice que es una plática entre amigos que es muy interesante escuchar con Brito Kun, Tico Kun, Omar Kun y amigos. O sea, que a mí no me mencionó, por eso no me gusta el comentario de esta mía. Okay. Se le olvidó mi nombre. Continuando, en un derroche de filosofía astral elevada a la N, continúen así, muchachos. May the fourth be with you, always. Al final la parte filosófica se elevó mucho, creo yo, pero gracias Escamilla por mantenernos en nuestra sintonía. Ya ven cómo incentivamos a que escriban más, así es. Charlie, creo que comentarios. Charlie también nos mandó un comentario, ¿no? Charlie Ortiz. Sí, pero ¿quién es Charlie? Queremos agradecerle a Charlie, porque ya nos ha puesto dos comentarios. Sí, ya dos comentarios. El último comentario de Charlie fue acerca de... No sé si se estaba refiriendo al episodio de podcast o se estaba refiriendo a lo que está en el blog, pero era refiriéndose a los animes que habíamos mencionado, a los animes de la historia, de cómo comenzó. Y esperamos poderlo continuar, como él mencionaba, para ver si después podíamos hablar de los animes más contemporáneos. Queremos recordarles a todos que visiten nuestro blog, es comicgeekos.blogspot.com, y ahí van a poder dejar sus comentarios, también leer los comentarios, los que estamos leyendo hoy aquí en el episodio. Por cierto, este Charlie creo que es el webmaster del portal de anime. Cabal. De ANG Zone, ANG Zone. ANG Zone. ANG o ANG. ANG Zone. ANG Zone. Ah, entonces visítenlo, muchachos. ANGZone.com. ¿Cómo? En el blog está. En el blog está. Correcto, sí. Nuestros fans nos agradecen. Ok, y si querés, danos rápidamente un listado de nombres ahí de la gente que nos ha dejado comentarios ahí en Podcast Ali. Hey, también Roberto Palomo, Love and Tender, Ernesto. R. Mayorga y CWE. Muchas gracias por sus buenos comentarios, para que vean que los escuchamos y los leemos, perdón, y nos animan a seguir adelante. Sí, y es muy bueno ver que por lo menos hay uno o dos nombres de gente que no conozco. Teníamos identificados a todos los demás. Sí, a todos los demás ya los conocemos. Es más, los presionamos a que escribieran. Fuimos a casa de ellos, bajamos el podcast, les hackeamos sus cuentas. Y luego nosotros les escribimos el comentario usando el nombre de ellos. Bueno, queremos también dar un par de anuncios que no están necesariamente relacionados al podcast. Sin City, todavía no ha venido El Salvador. Seguimos en espera. No podemos iniciar un countdown porque no sabemos cuándo fue que va a venir aquí. Así que estamos haciendo un count up. Los empezamos a la menos N. Sí, les dije que la veamos, pero no quieren. Es que es pirateada. No, sí, esa versión es pirateada. Hay que decirle no a la piratería, Roberto. No. Ahí en tu realidad alterna sí se puede piratear. Pero sí, aquí, pero aquí. Todo. En ese multiverso en el que tú vivís. Ese trato que nos has dado, que nos vas a cobrar por ir a ver a tu casa. No, Roberto. Sí, o sea. Que el alma quería, Julius. Ah, sí, no. En el alma, y verán, sí. Julius creo que tiene también un par de noticias acerca de Captain America y Nick Fury. ¿En serio, Omar? Sí, permítanme. Saque la palma. Vamos a ver. Pues resulta que Marvel, la compañía de Paquines, ya vio que se saca mucho dinero de hacer películas. Y no le gustó la idea de estar compartiendo todas las ganancias con los estudios con los que había firmado, por ejemplo, con Sony, que produjo Spider-Man, y con 20th Century Fox, X-Men. Así que ya se decidieron que van a ser sus propios productores para futuras películas. Y van a utilizar a Paramount Pictures para hacer la distribución. Al final de cuentas, Paramount realmente solo le van a pagar porque era la distribución de las películas, y todos los ingresos van para Marvel. El problema es que todas las buenas historias y todos los personajes más interesantes ya están firmados con otros estudios. No, pero falta Hulk 2. Capitán América con... Falta Shang-Chi. Precisamente ese es el problema. ¿Cuáles son los personajes que le han quedado y con los que ellos están tratando de promover? Es Capitán América y Nick Fury y los Avengers. Y mis respetos, pero las películas que se conocen de los tres, nada buenas, las pasadas y futuras, yo veo bien difícil desarrollarlas. El último Nick Fury fue David Hasselhoff. Eso dice todo. Sí, fue un exitazo en Alemania, dice. Sí, esa pegó bastante ya. ¿Y a dónde? Fue un made for TV movie. Sí, Made for TV. Made for TV. Oh, boy. Bueno, espero que haya sido mejor que aquella de la Justice League. De LA, que... Bueno, Tico Man nos tiene también una noticia de Green Lantern Corps. Ah, sí, Green Lantern, que ahí están anunciando que va a haber una miniserie, de 6 episodios, escrita por David Gibbons, que es sobre el restablecimiento de los Green Lantern Corps, que es el... Como ustedes saben, antes de que Hal Jordan se los quebrara a todos, bueno, casi todos, era el resto de la patrulla. No de Ultraman, sino que de la patrulla espacial que conforma los linternas verdes del universo. Eran 3600, pero quedaron bien poquitos, así que ahorita los van a reconstruir. Y según dice David Gibbons, la serie va a ser más basada en ciencia ficción, ópera espacial, en el sentido de batallas épicas y más aventura en el espacio, pues no va a ser tan... ¿Ópera espacial? Space Opera. Va a cantar una Space Opera. Traducción de una... Un comentario. Ajá, solo uno. ¿No van a hablar de la última película que descubrió el amigo de Brito? ¿Cómo no? Tenemos que mencionar. En la sección película chafas. Sí, hay una sección. Vale la pena. Mencionémoslo ahora, si querés mencionarlo tú, Roberto. Creo que no le pareció buena idea. Este está como, bonito, que son más jocosos. Como cuando le dicen a los niños, pues niño, cante. Y se quedan ahí calladitos. Bueno, sí, no puedo decir que es oyente porque creo que nunca había oído nuestro programa, pero un amigo sabe de todos estos gustos que nosotros tenemos por las películas chafas. Y nos mandó una película que realmente ahorita se puede comprar en Amazon. Que es. Y tiene descuento, $3. Tiene descuento de $3. Jesus Christ Vampire Hunter. Para los que no saben inglés, es Jesús el Cazavampiros. Jesucristo el Cazavampiros. Resulta que parece ser que se trata de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Pero antes de hacer lo que tiene que hacer, tiene que matar a unos vampiros que andan por aquí molestando. Que por cierto, andan matando a lesbianas. Matando a lesbianas en Canadá. Pero no, los vampiros matan a lesbianas. En la portada del DVD, que es lo que se puede ver cuando uno entra a Amazon, uno puede ver una chica en primer plano, el santo a la parte, el enmascarado de plata que está ayudando a Jesús, y vemos a Jesús, el mero colocho, cuadrado ahí, listo para matar a todo el vampiro que se le ponga enfrente. En su gina, su toga, así... Jesucristo. Ginas. Y posición de Kung Fu. Gina Malte. Gina Malco. Así es que me detuvieron porque yo estuve a punto de comprar la noche. En un momento de debilidad. Sí, así es que... Casi la compré. Yo no creo que dure una semana sin caer en la tentación y espero lo que... Lo está llamando ahorita. Espero la que, la que, última tentación de Brito. Espero que Dios comprenda que eso es nada más por hacer research y que no me vaya a caer un rayo cuando me llamo esa película, pero place your order. Rayazo. Yo la voy a terminar comprando. Le ganó a 3 de Adam. Veámosla en Semana Santa, hay que verla. Sí. No, hay que verla junto con el manto sagrado, Cubad y los 10 mandamientos, Jesus Christ Vampire Hunter. Van a ser las nuevas clásicas. No. La pasión. La pasión. También Brito Man, tenés The Revelations, ¿verdad? Que nos vas a hablar un poco de eso. Ayer estuvimos haciendo research y estuvimos viendo una de las películas que no sé si entró en la competencia de este año por los fan films. Por si ustedes no lo saben, todos los años hay una competencia de fan films acerca de Star Wars, que incluso George Lucas lo apoya mucho. Pues no sé si solo él lo apoya, pero tiene su aval. Entonces, una de estas películas es esta de Star Wars Revelations, que realmente parece ser que el encargado de hacer esta película le tomó 3 años hacer esta película, o sea que ustedes ya pueden ver que no es una película, no es muy corta, creo que dura como 40 minutos, estas películas suelen ser cómicas, esta contrariamente no, es una película seria, tiene una historia que se puede colocar, yo diría, antes de entre episodio 3 y episodio 4. ¿Roberto qué estás haciendo? Roberto tiene un ataque de asma ahorita. Ah. Está making out con el micrófono. Sí. ¿Te ha gustado el micrófono, Roberto? Sete para atrás, hombre. Aléjate un poco el micrófono, please. Perdón. No problema. Pues sí. Mis comentarios personales de esta película, se ve que está, podemos decir, bien producida, tal vez... hay que darle un aplauso a este tipo por los efectos especiales que logró hacer. Ya dijiste que es de Star Wars. Sí, de Star Wars. Star Wars, fan film, y oí al George Lucas también mencionado. Gracias por el comentario. Muy bien hecha, los efectos de las naves espaciales, la verdad que son increíbles. Me pareciera ser una producción de la que podemos ver como una producción de Star Trek o esas series que salen para televisión. De esa calidad son los efectos especiales, muy buenos. Hay una secuencia ahí de que lo están siguiendo unos TIE Fighters a través de un como puerto espacial. Y se ven varios Star Destroyers, muy buena, pero muy muy buena. Cosas que hubiera podido mejorar, para mi gusto hubiera podido mejorar un poco el sonido. Muchas veces él pone sonidos en el sonidos de naves en el fondo que se le sube un poco el volumen y no se oye muy bien las conversaciones de los artistas durante esos momentos, y tal vez hubiera escogido un poco mejor a los personajes, ya que la mala está bien fea y por lo general las malas tendrían que ser las más buenas, y La historia, no sé, a mí no fue mucho, tal vez porque no lo capté muy bien por los defectos de sonido que tenía, pero en sí la película es entretenida de verla. Si la pueden ver, la pueden bajar, esa no es piratería, esa se baja gratis. Es que no sé de qué sitio se puede bajar, porque Kitty Coman fue quien la consiguió. No me acuerdo. Bueno, sí, encontramos, lo pondremos. A propósito de la misma, siempre nuestros amigos de Comic Geek Speak, en el episodio número 15, creo que es, y quiero revisar ahorita. I'm interviewing Mr. Shane Felix, the director of the phenomenal Star Wars fan film called Star Wars Revelations. Y ellos hicieron una entrevista con este señor Felix. Felix, en el episodio número 15 de Comic Geek Speak. Así que si quieren oír una entrevista directo de la persona que hizo esta película, bajen el episodio de ellos y yo ya lo oí, está muy muy buena. Aquí está el link del sitio, es www.panicstruckpro.com, Pleca Revelations. Y eso lo vamos a poner también en el blog para que lo puedan hacer solo un clic. No lo vamos a deletrear. Y ir de un solo ahí. Muy bien, también señores, hoy tenemos un show bastante lleno de muchas cosas importantes. Ya hicimos una edición, creo yo, y un resumen de todo el episodio de nuestros amigos de Comic Geek Speak, donde nos decían ellos los top comics peores que ellos han leído. Y creo que aquí tengo un poco que les vamos a tocar en este momento, para que oigan lo que ellos dijeron en el episodio cuando mencionaron. Tal vez una nota antes. Sí. Cuando les pasamos la pregunta para que ellos nos respondieran. Uh-huh. Esperábamos un segmento dentro del programa de ellos, pero el programa se basó en eso. Un episodio. El programa entero. O sea que tuvimos que editar bastante. Sí, es una super edición, así que vamos a poner lo que ellos dijeron. That's cool. You know, in keeping with the whole comic book thing about crossovers, right. they suggested right. a podcast crossover, and that's just way, way too cool. So we have to answer. And I sent Omar an email, and they're going to send us another MP3 file that we'll play on a later show with their answer to what their least favorite comics ever are. So, all right, guys. Muy bien, ahora les vamos a tocar la primera respuesta. Ahí básicamente lo que dijeron es que pensaban que la idea era muy buena y que ellos querían que nosotros les preparáramos un MP3 con nuestras peores comic books. Y nosotros ya lo hicimos eso hoy al principio del día, se lo vamos a mandar a ellos. Así que esperamos que ellos también nos pongan en el show. Aquí va lo que ellos consideran el número uno. Bueno, el primer paquín que se le vino a la mente a ellos de los peores. Let's hear. I'm going to go first. I'm going to put out there Young Blood. The entire run of Young Blood as one of the worst comics I've ever read. In any incarnation. That's right. Any version of Young Blood at any time. Okay. Any reasons why? Rob Liefeld. That's right. Muy bien. Young Blood. Todo lo de Youngblood, cualquier encarnación. Bueno, pero me imagino que ahí se va en la colada cualquier cosa que haya hecho el Rob Liefeld. Lo cual es bien interesante porque ellos son fans, bastante fans de Teen Titans, creo, ¿no? Ajá. Y como que Rob Liefeld va a hacer unos episodios de Teen Titans. Va a ser dos. Dos episodios. Dos cómics. Dos issues. Y creo que en el foro de ellos estaban hablando acerca de eso. Vamos con el segundo. All right, who else has got one? Well, if you're going to go under an umbrella, that's what mine was, so simple as well. That anything by Ron Zimmerman, anything. Oh my God, that guy sucks. Awful. I mean, just talk about forced dialogue and terrible plot stories and terrible characterizations. It was just, everything just stank, reeked. Tico Man. Ron Zimmerman. Yo no he leído ningún paquín de ese chamaco, pero sí era bastante odiado. Odiado. ¿Quién era él? ¿Quién era él? No me suena, pero... Por eso, no hizo nada, era un baboso. Parece que escribía para televisión o algo así. Y después lo llevaron a la Marvel, supuestamente iba a revitalizar un montón de series. Pero no hizo nada al final. Uy, se nos cayó Roberto. Me caí. Se cayó. Se cayó. Quería limpiar espacio. Omar, llama al 911, por favor, del otro mundo. Del otro mundo. Bueno, vamos con la tercera. 11-9. Con la tercera. 11-9. Ah, perdón, es el, en el mundo de Roberto es el 666. El triple. Bueno, aquí va la tercera. I went more with storylines and stuff. I got so disappointed and can't stand Clone Saga anymore. I had such high hopes for that, and I even liked Scarlet Spider afterward a little bit. I liked the build up, but it just dragged on and on. I never read that, but I know it gets trashed a lot. Okay, todo lo que es el Clone Saga, que aquí también coincidimos. Salió a la luz también en nuestras respuestas. No, pero mira, ellos admiten que el personaje del Scarlet Spider les gustó. Sí, que pasó. El personaje era bueno. La historia, la verdad que fue muy larga, pero tenía partes rescatables. El número 4. For me, I have one that's a single issue. I don't remember the number. It's the issue right after Morrison's last JLA issue. I don't know what it was about. Some about they were aliens. Right after the third World War. Like they shrunk and there's like bugs and whatever. Yeah, a whole civilization inside somebody's body. I have yet to finish that story. It's like, do you know the whole thing about, you know, halfway to infinity is still infinity? You know, if that's what it felt like turning those pages. Okay, ¿algún comentario? Yo lo tengo ese. ¿Y es tan malo? No, una historia donde... hay un niño que tiene un tumor en su cerebro, entonces descubren que el tumor realmente son bacterias inteligentes, o sea, es vida inteligente que tiene en la cabeza, entonces se reducen de tamaño y tratan de salvar a esa civilización que tienen ahí, porque es una civilización en expansión que están minando el cerebro para hacer su fuente de energía. Entonces vienen al final, no logran salvarlos, pero se escapa una bacterita de la destrucción que va a caer al hígado, donde la sangre más rica en hierro del hígado le iba a dar poderes especiales arriba de las otras bacterias. Hoy entiendo por qué no le gustó. O sea, un paralelo de Superman, pero en bacterias. Bueno, ese es un número de, para quien no entendió, de JLA, escrito por Ron Mars, si no me equivoco. Creo yo. Okay. El arte, bueno, porque es por un, si me acuerdo, pedido pajarillo. Pajarillo. Eso es lo que hemos estado viendo en el fondo. Sí, en la casa de Roberto. Vamos con el número 5. You brought up, Shane, Extinction Agenda. I'm sorry, but that's on my list. También lo tengo. That story is... there is a trade of it. I have never read it. I just thought it was a good X-Men thing everyone talks about. It's the whole thing where Angel's best friend becomes evil, and Archangel, I should say, and X-Factor's in X-Men. It's just... The artwork, too, is... nothing to write home about. There was nothing good about that at all. Yeah. Uy, Francisco, no. También lo tengo. ¿Opinión? Sí, es mala. Es mala. Básicamente, los únicos buenos son los paquines de Uncanny X-Men, que en esa época solo habían tres títulos de X-Men. Uh-huh. Uncanny X-Men, X-Factor y los New Mutants. Uh-huh. Uncanny X-Men, buenísimo por Jim Lee. Ahí se componía la historia. Pero X-Factor y New Mutants, uno lo dibujaba Rob Liefeld. Oh, boy. Así que por ahí va la cosa. Y el otro lo dibujaba un chamaco que, por Dios, ese sí lo hubieran matado. O sea, se hubiera muerto chiquito. Pues. Sí, hombre, ese malísimo el arte. Y realmente la historia no llega mucho, pues. Es mala. Muy bien, vamos con el número 6. Superman, The Secret Years. Really? They should have stayed secret because nobody cared. At least for the Frank Miller covers, at least was worth the 25 cents. That's the penny that it's worth that he saved. Okay, los años secretos de Superman que según ellos deberían haber quedado secretos. Lo único que pueden comentar es que no se quejen, los compró por una cora, 25 centavos de dólares. Lo mismo que una cola de champán. Roberto, ¿tú viste ese? Yo no había de... ¿Perdón? Uy, ¿cómo fue? Perdón. Nunca había sabido de esa historia. Nunca había sabido de esa historia. Bueno, te salvaste. Roberto Solenoide. Se mantuvieron secretos después de todo. Sí, aquí en esta parte del mundo nunca se... El número 7. Secret Wars 2. I know I've been trying ever since I read it the first time. And the Jerry Curl Beyonder. Oh, God, with the mullet. Secret Game World 2, ¿era? Secret Wars. Secret Wars. Guerras Secretas. La Guerra Secreta 2. Crossover, mega crossover de los 80 de la Marvel, donde sale un personaje que se llama Beyonder. Que él tenía los pelo colochito. Que era un afro que tenía. Es un afro. Ok, el número 8. Afromancia. Hitting under the, below the belt here, but how about Shadowhawk from Image and freaking that guy? Ugh. He breaks their back. Yeah, ooh, it was so cool. God, it was terrible. The artwork was terrible. They just brought him back, too. Yeah, I know. I can't, I don't even understand why. Comentario, Francis. Es de la Image, los primeros. Por lo menos era, y la era el único de, bueno, aparte de Spawn, que no era un team de la nena, el no sé quién, el, o sea que inclusive los que no eran teams eran malos también. Ese era malo. Ya, ya. O sea, el arte está muy por abajo de los demás artistas de la Image. Ya, yeah, ya. Yeah. Andaban buscando artistas baratos. Les quebraba la espalda, ¿sí? ¿Qué ah, sí, agarraba el piano y los dejaba para atrás. Oh, boy. Okay, el número 9. Después le da sida. I have one to throw to Shane. That one Batman issue with the villain that. The Lord of the Dance villain. Oh, what? Yeah. I couldn't even tell you his name, but. Boy, our friend Alex, we always tease him. He hated that issue. Yeah. Was that Batman or Detective? Oh, was, or I think it was Detective. Shadow of Batman. Hey. Something. Hey, nuestro experto de Batman, Roberto, ¿vos viste ese? The Lord of the Dance villain. Para nada. Era un Batman donde el malo era un bailarín. Un bailarín, pero bailarín tipo Broadway, de esos que hacen grandes shows. Sí, bueno. No, nunca. Gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente. No existe, malo. Seguro, si no se lo puede el sensei. Ok, vamos con el número 10. What about JL8? There was a poster of that we kept throwing around to everybody on their birthday. Yeah, we wrap it up. I don't remember who has it last, but I think I have it yet. JL8. ¿Alguien vio algo de eso? Solo sé que convierten en gorila toda la gente. ¿Roberto? Yo me acuerdo, o sea, todos los hicieron monos, pero el sentido de eso nunca lo supe. Pero hicieron mono a los superhéroes. Sí, a Superman, sí, Maravilla, era una gorila. Y con los mismos poderes, sí, solo que monos. Era un gorila. Ahí está más interesante el chimpancé detective. Mira, me imagino que el malo era el gorila Groot o algo así. Ah, posiblemente. Sí, podría ser. El malo era Tarzán. Chita, que se quería reivindicar. Chita, la mona de Tarzán. Sin comentarios. Era Chita. La mona de Tarzán. Vamos con el número 11 de los Comic Geeks. And one of mine is actually when Batman's back got broken. And I thought it would have ended so much better in so many different ways, and I hated the fact that they had Dr. Chandra just heal his back and everything's honky-dory. That, oh, this stinky poo. Ese es Stinky Poo, según ellos, cuando le rompen, le quiebran la espalda, mejor dicho. Aparte, sí, ese también estamos en la lista. También estaba en nuestra lista, sí. Bueno, en la lista del sensei, creo yo, ¿no? Vamos con el número 12. ¿Anybody read the Power of the Atom series? No. Read that in like 80s? It was just on the verge of like the writing style, which was, it was like Roger Stern and then Tom Payer wrote it then eventually. Okay, ese es también The Power of the Atom, el de los 80. Si yo le preguntaba a Francis Ticomán, que es nuestro experto de X-Men, pero como que no la leíste esa. No supe de qué es. No, así me creo que no es con personajes mainstream de DC o Marvel. Ah. Me parece que son personajes, o sea, nada que ver con The Atom de la DC, por lo menos. Yeah. Esa fue mi impresión de un background que hice, un search. Power of the Atom. No, que es X-Men, Power of the Atom. ¿En serio? Sí, yo me acuerdo. Que, pero yo me acuerdo del nombre. Es que no me acuerdo si lo habías leído o no, Francis. Para el próximo episodio les traeremos la respuesta a esta gran incógnita. El número 13. My last one I had is the miniseries Law, all the Charlton characters. I had such high hopes for the concept with all those great characters. Right. Whoo! Lethal assault weapons, I think. Oh, yeah. Just bad. Living assault weapons. Living assault weapons. Just bad. Bad. And they tried to update their costumes and none of them stuck. No. Just, no, that was painful. And again, another one with really great covers. And Good single character covers of all those classic guys. O sea que según ellos, a pesar de que las portadas de los paquines eran muy buenas, la historia era muy muy mala. Y era Law, Living Assault Weapons. Y esa no sé si alguno de ustedes la vio o oyó de eso. Me acuerdo haber visto un anuncio para la que estaban saliendo la miniserie, pero realmente no. Y solo yo no recuerdo haber visto las portadas porque llamaba la atención las letras en grandes en law, como que fuera ley, pero no, nada que ver al respecto. Yo pensé que eran paquines de abogados. Solo habían villanos. Y entonces con eso damos por concluido. All right, comic geekos, how's that for an answer? And we look forward. 5 times, 3 times. That's right. Well, we look forward to hearing yours. Y eso es lo que dijeron ellos, que están esperando con ansias nuestras respuestas y ya se las grabamos hoy y se las vamos a mandar a ellos. Y con eso empezamos ahora la carnita de nuestro episodio de hoy. Tenemos justo 30 minutos para hablar y el tema de hoy es los supervillanos y más que eso los supervillanos preferidos, los que no nos gustan, y también vamos a hablar un poco de los héroes que se han convertido en villanos. Y quizás empezamos, no sé, Julius, ¿tú tenés tus villanos preferidos? Ah, mira, la pregunta es difícil, no sé a quién le pudo haber ocurrido eso. No, pero hablando más en serio, fíjate que estaba recordando de los villanos de Spawn, los que salieron primeros. Roberto me recuerda a Darth Vader. Sí, la respiración de Roberto. Uy. Y nadie me va a negar que el villano dentro de la serie Spawn que mejor cayó fue Ángela. Ah, sí. Porque la misión de Ángela, que era una ángel guerrera. A mí me caería bien una vez. Sí. Era matar a Spawn, o sea, era su enemiga. Sí. Y hay que ver quién lo... Le gustaría tener una enemiga de ese calibre. Yo la preferiría de amiga, ¿verdad? No, pero en la miniserie. ¿Sí? En la miniserie. En la miniserie depende de esto. Si tienen torsona. Niños, tapen el oído. Se la da. Se la torsona. Se la da. Sí, quedó como en ahí que una gente dice que sí, que no, pero no. Al final tengo fe que se la dio. La verdad. Tengo fe que se la dio. O sea, el Spawn está muerto, pero es tonto. Y tenía cómo dársele el Spawn. Pues. Claro, formó saber qué diablos con el traje. Y otro, se hizo pulpo. Se hizo tentáculos. Tentáculos. Mira, y también, siguiendo con el tema de Spawn, a mí me impresionó el primer enemigo que era el The Clown. El del baño que tomaba la forma de un payaso, pero un payaso asqueroso. Y en lo que va enemigos... Y... ¿Te recordó los temores que tenía de niño? Sí, cuando iba a los piñatas payasos. Y me decía, venga, venga. De ver aquella película de Stephen King también, ¿verdad? De It. Mira, para serte sincero, daba más miedo que ese payaso. Bueno, ¿qué otros? Bueno, tal vez una pregunta para el público. No, para los exponentes. Vaya, para ustedes, ¿qué es lo que hace el mejor bien? O sea, el poder, el look... La maldad. Para mí la estrategia. Lo malo. Yo prefiero un malo que tenga estrategia, ¿no? Por ejemplo, a mí un malo que para mí, al fin, vamos a ver cómo lo hacen en esta película de Batman, en el Ra's al Ghul. O sea, que vos preferís a Doomsday que... No, a Doomsday, pero sí a Lex Luthor. Sí. Pero ya que mencionas a Lex Luthor, fíjate que como lo presentaron en la primera película de Superman del 78, ¿fue? Era bien... Era un Lex Luthor, era bien cómico. Sí, no. Y más el Cyclops que andaba, un momento. No te identificabas con él como un buen malo. Sin embargo, con la nueva película, yo no sé si va a salir Lex Luthor, pero si lo sacan, se van a ver obligados a respetar lo que el público conoce de Lex Luthor en la serie de televisión Smallville. Y ese sí es un buen Lex Luthor. Es un buen Lex Luthor, y lo que me gusta es que lo presentan que los babosos se van bien como hermanos. Uh-huh. Y el bicho no es malo aún, tampoco. Uh-huh. Pero te están preparando. Bueno, que no es malo con él. Sí, pero no. Es un gran manía. Es un gran manía, pero no declarado. Pero te están preparando que. No ha salido del club. Además, reivindicó a todos los pelones. De la cabeza. ¿Y vos, Brito? Bueno, como habíamos también mencionado que íbamos a hablar un poco de los villanos que se habían dado vuelta. No, todavía no, todavía no. Ah, pues entonces, guardo mi comentario y... ¡Ticumán! No, yo tal vez... A ver... de mis villanos favoritos... Obviamente Magneto, en los X-Men. Aunque siento que el pobre lo han tratado algo mal, porque entre tanto que lo matan, reviven... y todo el tiempo que pasó entre los 80s y 90s, que parecía que era el único malo que tenían los X-Men, estaba así medio estropeado el pobre, ya todo gastado. Entonces, ahí mejor que lo dejen de usar un buen tiempo y que salga ya como un villano, pues, porque últimamente, o sea, siempre lo siguen sacando, pues, no. Fíjate que miren, pensando de repente en Batman, por ejemplo, otro de los clásicos, que también tal vez tenga de los villanos más conocidos que hay. Uh-huh. El Joker lo siento choteado, como que lo sacan mucho. En lo personal, Dos Caras me parece que es un villano que da como más miedo y te preocupa más, por lo que decía Brito, que siempre sus planes son con una estrategia bien definida y con sorpresa. O bueno, uno que ahí Roberto va a estar de acuerdo conmigo es de la miniserie Golden Age. Primero Dynaman. Chivas. Que por si no la han leído, no sé si léanla. Revelamos que el Dynaman. Spoiler alert. Ya les avisamos. Adelante en los 15 segundos. Es Hitler, es el cerebro de Hitler que lo ha puesto en el cuerpo de otra persona y que le han dado poderes. Hey, y es maldito, ahí sí. Las mejores peleas. Hay que echarle a Jesus Christ. Vampire Hunter. Uno de los X-Men también, Mr. Sinister, hasta el nombre rima y todo. Y, pero, o sea, el nombre es medio ridiculón, pero. Pero es un villano chivazo. O sea, ese tipo es un damo poderoso y tiene sus estrategias, como es el Brito. Es un manipulador, pero cuando se trata de hacer duro, se puede dar duro. Es un chivo. Mira, yo me acuerdo otro villano que a mí me gustaba también, pero lo mismo. Oh. En una... Laurie, hacemos el favor. La censura. Censura, Roberto, censura. Censuren. Otro villano de los que era, se recuerdan en la serie de en X-Men, cuando regresa la Psylocke del Siege Perilous, que está en que han cambiado los villanos, el y que mandarín. sale un mandarín ahí, un poco diferente. Sí, es el mandarín, pero es un poco diferente, porque es un mandarín como manda con esos trajes ridículos, ¿no? Bueno, ya que existe el mandarín, a mí me, como villano, me caía bien en la serie que salía en la televisión hace muchos años de Iron Man. Porque yo nunca logré leer un paquín con él. Porque yo soy el único que he leído con él. Lo mataron y ese creo que quedó muerto. No lo han revivido en años. No sé, y Roberto, si tiene algún comentario. Si yo te hiciera el favor, Roberto. Está ocupado. O le están haciendo el favor. No, mira, de los malos, ahorita solo se me ocurre decir los que más quiero tener en figurita de acción. Ajá. Y vaya, en el centro de mi display, el que tengo es a Parallax. Okay. Chivazo. Pero él ya es bueno. Bueno, perdón, ya se reveló que era un ente que manipulaba a Hal Jordan. Cabal. Pero el diseño era bien chivo. Luego al lado está el Doctor Doom. El Doctor Doom es chivo. Doctor Doom es chivo. El de la película, quién sabe cómo estará, no me está gustando mucho, pero en los paquines, mono, el Doctor Doom es chivo. Bueno, ¿y al final el Doctor Doom estaba desfigurado de la cara o no? No. ¿Verdad que no? O sea, se ponía la máscara porque... culerada de él. Según la historia. Según la historia es cuando tuvo su accidente. Que le estalló en la cara un su... En el momento de mi triunfo. Se blarra. Y le salió una espinilla. Le salió otra nariz. Un gran barro. No, se sale que tenía una cicatriz, pero leve. Pero, no sé, era pretty boy o algo así. Era el modelo. No sé. La cosa es que no había cirugía plástica o algo así en esa época. Y decide ponerse una máscara de hierro. Entonces, se decide poner una máscara de hierro, pero no esperó hasta que estuviera fría. Sino que se la puso en la cara y eso lo acabó de fregar todo. O sea que él mismo se... Por favor. Por ajolotado. Por impaciente. Okay. Impaciente. Bueno, mira, villanos no muy populares, pero que son, mis respetos, los de Planetary. Los cuatro. Ah, The Four. Sí, The Four. Que esos son malos. Sí, esos son malos. Y somos malos. Y le están matando también bien feo. Sí. Sí, esos sí caen mal. Esos son los que supuestamente son un reflejo de los cuatro fantásticos. Los mismos poderes. Bueno, y vos, el líder. Líder, sí, pero fíjate que ahí nuevamente por los las series de televisión que vi hace muchos años, que el líder me caía bien. O sea, como mal. ¿Y Red nunca Skull? He leído ningún paquín con él. No, ese me cae. ¿Red Skull volvió a salir o ya no volvió a salir? Ahí está siempre. No, lo mataron. Ah, ¿qué pasó? Otra vez. Bien muerto, hoy sí, igual que, ¿cómo se llama? Que, igual que Bucky. Que el Joker, ajá. Lo matan en Capitán América número 1 de la nueva serie. Ah, menos mal, porque decía yo. Pero mira, ¿cómo que igual que el Joker? ¿Qué le pasó al Joker? Lo agarran a balazos. A variazos. A variazos, perdón. Lo mata Jason Todd y lo dejó hecho pomada. Esencia de Red Skull. Mira, ya que salió tu lado farmacéutico, pero ¿cómo ves eso? Que es el Joker el principal, el enemigo. Y si regresó Jason Todd, que lo dejaron igual. Sí, buen punto. No, además acuérdate que vienen las, porque ahora dicen que las crisis infinitas sí ya es un evento cósmico, no como habíamos dicho antes. Así que cualquier muerto que haya ahorita se va a revivir. Bueno, pueden aprovechar de hacer la matazón. Bueno, antes de la última película Spider-Man, a mí el Doctor Octopus era de mis malos favoritos. ¿Y en la película lo hicieron un buen villano? Sí, buen villano. Lástima que yo no sé cómo supuestamente le había dado poder, se le habían adicionado los brazos y le pegaba a Spider-Man unos grandes talegazos en la cara y lo soportaba. No debería, pero en sí, el buen villano. A mí me gustó el papel que hizo en la película. Bueno, aunque este es otro que también lo han sacado como que es trapeador, es Venom. Ah, a mí Venom. Me llegaba el personaje. Yo estaba esperando hablar de Venom cuando malo que se hace bueno y todo. Yo también. Es que el diseño original, los poderes que tenía, lo que hostigaba a Spider-Man, porque ese sí lo. Cada vez que salía. Tenía miedo. Si no... Cada vez que salía el Spider-Man se zurraba así. Sí, bueno, buenísimo. Contestando tu pregunta, ¿qué malos son? Son dignos de confianza. Bueno, no. Mira, yo te lo voy a poder responder así. Por lo menos, si a mí me saliera la Thalía, mala de Batman, yo le tuviera confianza. Si yo le dije, dale, pues. Okay. En confianza. Bueno, vamos en confianza. Bueno, no. Mira, malos en confianza. ¿Cuáles son los? No, pero fíjate que. No, pero respondiendo, los que le dan miedo a los héroes. Ah, eso es confianza. No. O sea, lo a mí estaba equivocado toda mi vida. Los malos que vos sabés que salen en el paquín y hasta levantan las ventas. No, para mí, básicamente son los estrategas, como decía el Brito, pero también, o sea, de vez en cuando el malo se tiene que dar. El bueno se tiene que dar duro con alguien. Ah, claro. No, entonces, en el caso de Venom, él no era estratega, pero el look que tenía y el nivel de peligro que le metía al a cada paquín era buenísimo, pues, y era un loco. Sí, entonces. Además, a mí me gustaba ese concepto que el traje le permitía deformarse y sacaba aquellas bocas grandes llenas de. Pero eso era ya un poco más adelante. Disfrazarse y todo. Al principio era bien. Pero era bien limitado, o sea, lo manejaba. Todos los que salieron después cayeron mal. ¿Perdón? ¿Robert? El mejor fue el Venom de McFarlane. Sí, claro, McFarlane lo dibujaba. Ese fue el mejor. Ese fue el mejor. Y ese no le exageraban tanto esos dientes. La trompa. Y esa boca. Como Eric Larsen. Fíjate. Él fue el que lo dejó. Él fue el que lo arruinó. Ah, ok. El que le sacó la trompa. Mira, y cuando sale ya Carnage y todos los demás aliens y esos. Yo creo que se arruinó el concepto ahí. Sí. ¿Quién de Venom ahorita está vivo? ¿Es malo? ¿Es bueno? Venom. Está de malo. Mira, la última vez resultaba que tenía un cáncer. No, yo creo Braddock. Que ya quebraron a Eddie Brock. Eddie Brock, ya se lo quebraron. Yo creo que ya. Pero la última vez no se murió. No, es que sale un que tenía cáncer, sí. Y por eso el alien, el traje, estaba buscando otro host. Y quería otra vez, andaba buscando a Peter Parker. Ajá, a Peter Parker. Y lo que Peter Parker decía al final, que para quitarse a Venom de encima, o sea, al traje, que no le está hostigando, le ayuda al periodista Brock, uh-huh. No sé si lo cura o le ayuda a curarse o le da una solución para no morir. Yo lo que recuerdo era de que hace que el alien se obligadamente tenga que estar con él. O sea, bonded totalmente con totalmente. Él. Entonces así no se iba a morir. Ah, el alien le iba a salvar la vida, eso pero, era. Pero tampoco se iba a poder separar nunca del alien, que lo volvía loco. Sí, porque el alien se alimentaba de adrenalina. Entonces, el cáncer que tenía el fulano, creo que eran los riñones. Entonces, las glándulas suprarrenales ya no producían adrenalina como antes. No, si era fumado. Espérate, así que es tu mazón que está saliendo ahorita. ¡Qué fumada! No es fumar, está fumando, es tu cabeza. Perdimos la mitad de la audiencia. Bueno, ahora, bueno, ya los médicos que nos van a dejar de oír. Por sí, claro. Tenemos ya casi llegando a los 10 minutos. ¿Qué tal si le entramos a los héroes que se han convertido en villanos, ya que empezamos con Venom? No, no, al revés. No, al revés. Cambios. ¿Cómo? ¿Los héroes que se han convertido en villanos o los villanos? No, villanos que alguna vez fingieron como héroes. Porque se dieron vuelta, pues. Le dieron vuelta a la tortilla. Aquí está. Bueno, el principal, el que más nos dolió fue Hal Jordan. Sí. Se hizo Parallax. Bueno, pero ese sí es un bueno que se ha hecho mal. Es un bueno que se ha hecho mal. ¿Hizo malo? Un malo que se ha hecho bueno. Venom. Venom, sí, fue bueno un tiempo. Un tiempo hicieron una serie que él era el Magneto. Fue bueno, un tiempo. Sí, fue director de Joseph. La escuela de no, fue director de la escuela de Javier. ¿Y cuando fue Joseph? A parecer un clon. Ah, no era él directamente. No era él. Entonces, Joseph y su grupo, Laura. Sí. Joseph. Espérate. Sabretooth. Villanos que fungieron. Perdón, héroes que fungieron como villanos. También Hawkeye empezó como villano. Uh-huh. Quicksilver y Scarlet Witch empezaron como villanos. Wolverine dijeron también, ¿verdad? Wolverine. Ah, Wolverine sí, fue malo de Hulk. Fue malo de Hulk. Y mírenlo ahorita, ¿dónde está? Eso es. Esa es la prueba fehaciente de que todos que están en un mal camino pueden. Sí, pueden cambiar. Ya ven, niños, es fácil. Ah, ¿por qué? Ahorita sí. También, ¿qué más? Ah, la Black Widow fue villana. O sea, bueno, la mitad de los Avengers fueron villanos. Mira, Hawkeye, Black Widow, Scarlet Witch, Quicksilver, ¿qué más? Quicksilver fue malo. Sí. Bueno. ¡Ey, Syndrome! ¡Syndrome! Ah, pero eso no fue bueno. No, nunca fue bueno. Mira, Syndrome es el malo de los Increíbles. Sí, ¿eh? Cabal, ese era Syndrome. Bueno, él fue Incrediboy. Incrediboy, también se dio vuelta. Por 2 minutos. ¿Quién más? La White Queen. La White Queen. Que fue mala y está bien buena. Yo no entiendo ese giro. Yo nunca leí esa parte, pero yo solo sé el antes y después. De repente la primera King ya era buena. O sea, siempre estuvo buena. Era mala buena y es buena. No, es que lo que pasó fue de que le mataron a los estudiantes en Uncanny X-Men 287. Creo. Espérate, ¿a qué estudiantes? ¿Del Hellfire Club? Sí, es que ella tenía una academia que eran los Hellions, que estaba en Massachusetts, que fue. Que eran los villanos, los principales villanos de los New Mutants en el libro de ellos. Entonces, en Uncanny X-Men, que fue. Ahí por la primera aparición de Bishop. Cayeron los Sentinelas. Ah, Fitzroy, ¿verdad? Cayó Fitzroy y se los quebró a todos, bien feo. Entonces, bien feo. Ella quedó en coma. Y después de bastante tiempo, revivió del coma y revivió y sus estudiantes muertos y todo. Entonces ahí como que decide. La explicación que daban era que ella había fallado a sus estudiantes. Entonces dijo, bueno, falló mi método, vamos a probar el del pelón. ¿De dónde? De la cabeza. Entonces ahí se hace buena. Y durante la serie de Grant Morrison de los New X-Men, ahí se enamora de Cíclope. Ah. Sí. Pero si ahorita se la está dando. Ese enamoramiento es rudo, vámonos. Sí, sí. Amor salvaje. Tienen un amorío, un affair en telepático. ¿Cómo? Sex. Ajá, así como Demolition Man, que solo medio se veían y pasaban fumando todo el tiempo. Bueno, mira, y de o sea, se me olvidó lo que iba a decir. Te estaba imaginando algo. Cuando dijiste de también lo buenos que han sido malos, se me vino. A la Rogue. No, era otro, ya voy a recordar. Pero sí, también la Rogue fue mala. Bueno, la Black Cat en Spider-Man, esa era ladrona. Y hoy se ha hecho. Bueno, la Catwoman tampoco nunca definen en buena y mala. Catwoman nunca se define, está en un área gris, ¿verdad? ¿Qué tal los villanos que no nos gustan? O los que han sido medio ridículos. Doomsday. Onslaught. A ver, estaba Exodus también, que fue el que iba a suplantar a Magneto, supuestamente. mira, en Batman, el yeah. Mad Hatter, ese me cae mal. Ah, sí, sí. Que se no, cree. Bueno, a mí Galactus no es mucho. Galactus. ¿Qué es otro que lo han agarrado? Como que es trapo al sol. Fíjate que el otro malo que no me convence son los dos más poderosos de ambos universos, Darkseid y el otro. Darkseid me queda bien. Generalmente lo que pasa es que yo los veo como que los hacen muy poderosos. Ah, el otro es Thanos. Y Thanos son tan poderosos, pero nunca hacen nada. Pero Thanos, creo que. Ah, ese es otro que ahorita está de bueno. Ah, con razón. Pero Darkseid sí es. Lo sí, defiendes tú. Sí, yo no he leído casi nada con él, pero. Roberto. Malos que no me gusten. Ajá. Toyo Harada. Toyo Harada. Ese es de. ¿Será Valiant? De Valiant. Que eso solo por el nombre. O sea, y supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Pero imagínate el nombre que le pusieron. Pues tenía que ser el más poderoso. Le agarraban de pato. Sí, cabal. Mira, había un malo viejo que creo que era enemigo de Linterna Verde. Era el hombre de tatuajes, de Tatuman o algo así. Es algo parecido con lo que salió en la película de Electra. Era el concepto parecido, solo que en lugar de tener 10 tatuajes, ese baboso tenía como 100, no, o se lo dibujaba, pero eran chiquititos, y cada vez que se los tocaba, salía. Tenía un tatuaje especial. Y chiquititos se hacían grandes. Sí, al ser verdad, todos se hacían grandes. Sí, no con sigamos con esta conversación, por favor. Son palos. Lo sentimos. Roberto estaba tratando de adivinanza. Nos estaba contando de los robots solenoides, que también malos ridículos de Roger Randy. No, ¿cómo fue? Dale otra vez, Roberto. No se te oyó. Ah, que para mí. Sí. Tienes razón, yo concuerdo con eso. Claro. Estamos de acuerdo completamente. No te dimos nada, vos solo. Pero vamos a una tercera vez, Roberto. Ah, que los guardianes del universo para mí son malos. ¿Eh? Ah, los guardianes del universo. Del Linterna Verde. El jefe del Linterna Verde. Los jefes. Cabal. ¿Por qué? A mí nunca me han caído muy bien. Yo lo veo como medio. Mafioso. Sí, no sé, pero. Adiós, mafia. Adiós, mafia. Ah, es el hombre araña. Fue malo en la película. El hombre araña en la película de Adam. Es malo, ¿verdad? A ver, saca la lista de. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro. Mañana te lo pago. Mañana. El guapo también fue malo. Los tres amigos. Would you say you have a plethora of malos? Ay, sí, hombre. No, es que viendo ridículos nos podemos ir a todo el Silver Age. Sí, tenía el Calculator, tenía. Calculator, man. Sí, hombre. ¿Y ese sí. Que hacía? Ese te redondeaba el tercer decimal. No, que hacía. Ah, que hacía pedazos los puertos que tenía. Te hacía dólar, te pasaba el gran mono. Ajá. ¿Y por qué no agarramos la lista que el Dark Book de la Wizard? Bueno, hablando de la lista del Dark Book, había un viano buenísimo que era Kid Miracle Man. Ay, se nos olvidó. Que al fin leí en internet. Ay, ahí se lo leíste pirateado, ahí no dice nada. Sí, es que de todos modos. Donde lo leas está ilegal porque está ahorita en juicio. Bueno. Entonces, ni modo, dije, la voy a hacer negra, la voy a hacer trompuda. Y colocha. Y colocha. Entonces vine y lo leí. Qué bárbaro. El yuca. El yuca. Una masacre. Yo jamás había visto algo así en un pequeño. Mirá, de malos así que me sorprendieron por jodidos. El que salió en Flecha Verde, Onomatopeya. Que era un asesino en serie que solo quería asesinar héroes. ¿Sabes otro malo que hace buen papel, por lo menos en ese issue? Es Hugo Strange en Prey. Ah, sí. Ese otro estratega. Pedazos. Y hablando de estrategas, el más reciente es Deathstroke de Terminator. Ah, también, buen malo. Que las hizo. Ese sí. se hizo bueno, después malo otra vez. Ajá. La hija está bien buena. Sí, era buena. Ahorita están los Teen Titans, ¿no? No. ¿Es mala? No, sí, es mala. Ah, no les puedo contar el final de Teen Titans 21. Okay. Bueno, pero no es cuando se saque el ojo la niña. ¿En cuál es la que se saque el ojo? Eso es algo reciente, ¿no? Roberto. No sé. Yo solo vi cuando el Flecha Verde le metió la flecha en el ojo. Ese fue en Identity Crisis. Sí, pero era el ojo que ya tenía Cuico. Uh-huh. No, pero sí. por spoiler alert, mejor no contemos el final. No, si no nos acordáramos del final. No, yo sigo tratando de acordarme la idea que se me vino a la mente y se me... Sí. Bueno, allá por el episodio 25 se me... Nos emocionamos, se pasó la hora. Sí, sí, ya llegamos al minuto 59 con 27 segundos. Este, quiero nada más recordarles a nuestra audiencia que por favor pasen a podcastalley.com y voten de nuevo por nosotros, porque señores, ya se acabó el mes. Y entre más rápido lleguen a votar por nosotros, tenemos más probabilidades de estar en el top 10 list. Y posiblemente que más gente vea nuestro podcast, se empile con oír este, comentarios de comic books en español. Y este y tengamos una, más audiencia y más comentarios y más emails y hagamos esto una comunidad más interesante. Más de tres, dice. Más de tres, por lo menos. Más de tres emails. Este, también revisen nuestro blog, es comicgeekos.blogspot.com, donde van a encontrar mucha más información acerca de nosotros y también noticias que nosotros ponemos en medio de nuestros podcasts, porque siempre hay cositas nuevas que van saliendo. Por ejemplo, Roberto puso un artículo bien interesante con unos screenshots ahí de series de anime, que yo creo que está muy bueno y es una excelente compañía al podcast número 7 que hicimos la semana pasada. También les recordamos... falta la segunda parte. Falta la segunda parte, sí, son unos posts buenísimos. También les recuerdo que pueden escribirnos a comicgeekos@gmail.com y nosotros vamos a leer sus emails. También nos pueden mandar un archivo MP3, el cual nosotros vamos a tocar durante la... durante el próximo episodio. Y ese era el laptop de Francis. No crean que se me está apagando la grabadora. Este, bueno, muchas gracias por escuchar nuestro podcast y nos oímos la próxima semana, señores. Está programado para sonar a la hora de grabación. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los comic geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.